Las niñas y los niños de la Escuela de Talento Deportivo de Táchira opinamos sobre el regreso a clases. En mi regreso a clases estaba como aburrido en la casa porque haciendo nada, durmiendo todo el día, entonces quería regresar a clase muy ansioso para volver a entrenar judo, para estar con mi amigo, con mi viejo amigo, porque todavía estoy con la profesora Felimar y pues no hay nuevo ingreso para sexto B. Entonces estaba muy ansioso por llegar a clase, quería llegar muy rápido para entrenar judo. Para mí el regreso a clases es muy bonito porque yo extrañaba la escuela. A mí lo bueno del regreso a clases que me ha parecido es que ahora tengo nuevos amigos, las actividades han sido muy divertidas, como por lo menos esa carrera y la baldoterapia. Y también las charlas que han hecho. Ha sido muy divertido este regreso a clases. Empezar de nuevo con la profe Maylene es muy divertido y en un nuevo año que estoy en sexto es genial, me gusta mucho. El regreso a clase es muy bonito, me gusta la profesora, hemos jugado mucho, hemos hecho tareas, vamos a hacer un compartir, tengo nuevos amigos. Me gusta la escuela, trabajo bien, tengo amiguitos, juego con mis amigos y soy la mejor. El regreso a clase es muy bonito por el nuevo profesor que tengo. La tía me ha hecho muchas cosas diferentes. Bueno, este regreso a clase ha sido muy bonito. He compartido mucho con mis compañeros. Lamentablemente no hemos tenido compañeros de nuevo ingreso. Y hemos sembrado, hemos hecho muchas actividades. Y ya tenemos que disfrutar este último año porque ya el otro año nos vamos felices. Hacemos deporte, hacemos actividades, nos gusta mucho, hacemos lo compartir. El regreso a clase me gustó porque me volví a reencontrar con mis amigos y con las profes. Me gusta también porque regresamos a hacer más deporte, clases, porque en la casa uno se siente muy aburrido. El regreso a clase me gusta porque nos volvemos a reencontrar con los profesores, con los amigos, volvemos a los entrenamientos nuestros y también porque estamos aprendiendo nuevas cosas. El regreso a clase me gusta mucho porque hacemos nuevos amigos, porque tenemos exámenes, exposiciones y profesora buena. El regreso a clase es muy divertido, uno conoce nuevos amigos, comparte con ellos, con los profesores. Hemos tenido charlas, son buenas, nos enseñan mucho. Estar aquí en la escuela deportiva es lo mejor que me ha pasado porque aparte me gusta el deporte, aquí nos enseñan muchas actividades, también como dice mi compañero, compartimos con los amigos, con los profesores, nos han dado charlas que son muy instructivas para nosotros, para poder desarrollarnos con mucha información y ser buenas personas cuando ya seamos mayores de edad. Me gusta estar en esta escuela, puedo conocer nuevos amigos, puedo hacerme amiga de la profesora, me gusta mucho la música, puedo aprender más, puedo opinar, puedo conocer más la escuela. El regreso a clases ha sido muy bueno en esta escuela. Hay espacio más grande, hay canchas. Hemos hecho en los últimos días actividades de bailoterapia, gincana. Hemos hablado sobre el embarazo precoz, las drogas y el alcohol, que son cosas que no debemos tomar por una simple palabra que le digan los demás. Año escolar 2013-2014. Aprender para vivir viviendo.